el sueño. Sola quiere con el alma y la piel, con el fuego que le corre en las venas, con todo su corazón. La princesa con su príncipe azul, una historia envuelta en velo de tul, sin un solo error en la puntuación de cada escena. Un romance de novela de amor, una historia sin dilema. Consejera a la vez, comprensiva y dulce como ninguna.